En Rock FM, El Pirata y su banda. Solo, como muchas de las personas que ahora mismo me están escuchando. Pero ahí vamos, luchando contra estos tiempos difíciles y crudos. Pero aquí nos tienes, como cada mañana, siempre en directo. ¿Cómo va todo por ahí, Lucía, Sayago? Sayago, Lucía. Bien. Todo bien. Sí. A tope, pero también te digo una cosa, flipando un poco, ¿eh? No sé, me imagino que ayer lo veríais porque salió en todos lados. El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, que se está saltando el confinamiento casi todos los días. Tiene narices. A ver, eso por lo menos es lo que dan a entender las imágenes que han captado las cámaras de televisión. Le han pillado saliendo de su casa, perfectamente equipado ahí para hacer sus ejercicios diarios. Sí. Eso dicen, pero claro, que sea verdad, no lo sé. Pero parece que se lo está saltando. Por las imágenes que se veían tenía toda la pinta, ¿eh? Sí, bolsa de basura no llevaba, desde luego. Y los andares, los andares son muy famosos ya porque ya se preocupó él de darnos esos andares que tenía, ¿sabes? O sea, parece que está haciendo un poquito ejercicio en la calle, sí. Ah, yo después de ver estas imágenes lo que estoy pensando es que en cuanto vea un charco me voy a tirar a él y me voy a hacer unos largos. Oye, pues con las lluvias de ahora, por eso, pirata, vas a encontrar unos cuantos. Precisamente por eso lo digo. Si esto es verdad, pirata, por favor, usa tu móvil y grábalo, por favor, porque eso no tiene desperdicio. Seguro que es algo más en los telediarios que bajó aquí. Vamos, ya te digo. Seguro. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Y voy a terminar las noticias. ¡Qué tonito tiene! ¡Qué miedo me da, Sayago! Que Phu es una aldea de Indonesia. Bueno, pues las autoridades de esta localidad, al ver que sus ciudadanos como que no terminaban de cumplir con las medidas impuestas de confinamiento, han cogido el toro por los cuernos y han decidido tirar de leyendas ancestrales. Flipa, han sacado a pasear a los Pocón. Los Pocón, según cuenta la tradición, son fantasmas a los que en Kepú los habitantes pues temen bastante, les tienen miedo. Así que las autoridades han contratado a algunos voluntarios para que se disfracen de fantasmas y patrullen las calles. Pero bueno. ¡Qué fuerte! Sí, señor. Eso sí que es heavy, ¿eh? Claro, grandes males, grandes remedios. Pues mira, esto es una buena idea. Nosotros aquí podríamos usar a Chuck Norris, ¿sabes? Directamente. ¿Sí? Porque no hace falta ni que salga, solo con que diga, si sales a la calle lo sabré y allí estaré. Mañana, rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Dos bandas inglesas muy diferentes, Status Quo, Queen, desarrollando estos minutos anteriores de este programa que ya sabes, se llama El Pirata y su banda y se transmite cada día desde las 6 y hasta las 12 en Rock FM. ¿A que lo sabíamos ya, Sayago? Hombre, que si lo sabíamos. Y fíjate, además, que como estamos todos confinados, por eso estamos haciendo un poquito más para acompañar a nuestra gente. ¿Sí? Como estamos todos confinados, la única manera de ligar es con las aplicaciones, pirata. Es verdad. Y en plan para, sí, pero además en plan para quedar dentro de 2 meses o 3, ya veremos. Sin prisas. Claro, pero tú esto, imagínate a los grandes personajes históricos si hubieran tenido que ligar con Tinder. Pirata, o sea, alucina. ¿A qué personajes te refieres? Pues, por ejemplo, tú imagínate los perfiles de Tinder de personajes históricos como Alexander Fleming, ¿vale? Sí. En su Tinder podría poner en el history ahí, me mola el reggaetón. ¡Dame más penicilina! ¿Sabes? Por ejemplo, para llamar la atención, por ejemplo. O Marconi. ¿Cómo? Perdón, ¿cómo diría Fleming? ¿Cómo diría? Dame más penicilina, que me gusta la penicilina. Vale, algo así. ¿Qué diría Marconi? Marconi, el inventor de la radio, en su perfil del Tinder podría poner, tengo muy buena onda. Claro, y tanto. O más Tinders histórico, mira, de Juan de la Cierva, inventor del autogiro. ¿Sí? Podría poner, te sorprenderé en la cama, sé hacer el helicóptero. Esto no mucha gente sabe hacerlo, ¿sabes? No. O, por ejemplo, Napoleón podría poner en su perfil de Tinder, me toco el pecho porque tengo el corazón partido. Soy pequeñito pero matón, mucho cuidado conmigo. Sí. Y mira, más Tinder histórico sería, por ejemplo, el de Muhammad Ali, que el en boxeador. Su perfil... Sí, Muhammad Ali podía poner, soy generoso, me gusta más dar que recibir. Sí. Cada mañana, rock y diversión en Rock FM, con El Pirata y su banda. El Pirata tiene WhatsApp. ¿Tiene WhatsApp? Mándanos una nota de audio con tu chiste al 647-339966. El primero llega desde Madrid, Juan Carlos Pedrezuela lo manda. está Jesucristo en la última cena con los apóstoles y le dice: hijos míos, uno de vosotros me va a traicionar 3 veces esta noche. Y dice San Juan: ¿seré yo, Señor? Dice Jesucristo: no, hijo mío. Y dice San Mateo: ¿seré yo, Señor? Dice: no, hijo mío, tú no serás. Y dice San Judas: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Desde alguna parte no explicada, vamos, que no se dice de qué parte del planeta Tierra, pero desde alguna parte llegó el chiste de Juan Di. ¿En qué se parece una mariposa a un ascensor? En que los dos van de flor en flor. Este es papi lingüe. Este es papi lingüe, sí. Pero mola. Cristian, sí, desde Zaragoza, también mandó su chiste. Es el que viene. Cariño, llama a la ambulancia que me está dando un infarto. Y hace la mujer: ¡ay, que me he dejado el móvil! Anda, déjame el tuyo y dame tu contraseña. Y dice: no, que se me está pasando ya. Ya está. Sí, no era un infarto, era un gas. Era un gas. Sí, claro. Eso es. Era un flato. Sí. Bueno, que digo yo, que aquí le damos la gorra en el día de hoy. Sayago, Lucía. Yo creo que la del flor. La del flor. Yo por mira, mí, como pues, si la tiras al aire. La que tú quieras. Sí. No, yo me quedaría la con del la flor. Del flor, ¿eh? Venga, Juan Di. Juan Di, lo que no tenemos es tu dirección, así que ponte en contacto con nosotros para que te podamos mandar la gorra. Esa gorra guapa de Rock FM, con nuestro logo bordado con hilo de Madagascar. Esa gorra llegará hasta... ¿Por qué te ríes? ¿Qué tienes tú contra el hilo de Madagascar? Nada, para nada. Bueno, pues esa gorra bordada con el logotipo de Rock FM con hilo de Madagascar te llegará, estés donde estés, Juan Di. Así que ponte en contacto con nosotros para que te la mandemos. En Rock FM, El Pirata y su banda. 8 y 13 minutos de la mañana, miércoles 15 de abril. Buenos días y bienvenido a Rock FM, donde Sayago está pidiendo paso. Sí, es importante, una noticia de alcance, bastante importante. Uy. Porque ¿Qué pasa? Si os interesa, por si queréis invertir. Leticia Sabater ha puesto una casa suya en venta en un portal inmobiliario. ¿Sí? Ojo, nunca mejor dicho, más de 800.000 euros. Mucho ojito, más de 800.000 euros cuesta la casa. Y las fotos de esta casa han dado mucho cachondeo en las redes, porque se puede ver, entre otras fotos, un órgano eléctrico, ¿sabes? Unos candelabros con velas rojas mustias y dobladas. Madre y mía. Esto es un detalle importante. Y lo mejor, de alfombra, en el saloncito tiene una lámina con el logotipo de Versace y mal puesta encima, la ha puesto al revés. Pero atentos, Pirata y Lucía, a los comentarios de los tuiteros. Pues los tuiteros, porque claro, se han cebado. Y han puesto comentarios seguro, como, por ejemplo, sí, con razón, mira, ponen: parece la casa de un narco de poca monta. Eso es uno de los comentarios. Luego otro ha puesto: Versace on the floor. Hombre, ¿vale? Esa es la canción. En referencia a la alfombra que ha puesto. Y luego otro comentario que me ha gustado mucho dice: en la cocina no tiene vitro, ¿cómo va a hacer la salchipapa? ¡Uy! ¡Cierto! O sea, candelabros con velas mustias, sí, alfombras sí, de Versace. Sí. Se ve que Leticia Sabater no tiene buen ojo para la decoración de interiores, ¿eh? No. El Pirata y su banda en Rock FM. Bueno, voy a terminar con lo que han visto los habitantes de una casa de Mumbai, en la India. Allí también están confinados en sus casas, pero los animales no. Y se están aprovechando. Los monos se están haciendo con las calles y con los balcones. Tanto que un habitante ha grabado a un mono saltando desde el balcón de una casa a la piscina comunitaria. Vamos, ¿quién le habrá dado la idea? Pues mira, te digo yo que si está haciendo balconing, seguro que ese mono es de Gibraltar. Sí, ese inglés seguro. Pero esto es lo que hacía King Kong en lo alto de los rascacielos, balconing. Claro. Sí, cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 8 y 41 minutos de la mañana. Buenos días, bienvenido a Rock FM. Es miércoles, estamos en el pico de la semana y desde aquí vamos rodando sin parar hacia el fin de buena noticia. ¿A que sí, Sayago? Sí, buena noticia. Y como todavía queda un ratico para acabar con el confinamiento, para animaros, para animarnos, tenemos que ir haciendo planes para cuando podamos salir de casa, que luego... Bueno, yo ya tengo muchos. Bien. Que luego nos va a pillar el carrito el helado. Así que mira, algunas ideas para que vamos a hacer todos en cuanto podamos salir de casa serían estas. Por ejemplo, mira, vender en alguna aplicación de segunda mano el kit de pesas, que todo el mundo está ahí con las pesas, y luego qué va a hacer con ellas, pero que vengan a recogerlas ellos, ¿sabes? Que no estamos ya para levantarlas ni para llevarlas a otro sitio. Eso. Pues eso. Para andar moviendo, ¿no? No sirvió para mucho. O también desinstalar el House Party, el Skype, el Google Hangs, el Zoom y la madre que los parió, ¿sabes? Todo lo de las videollamadas. Eso ya fuera. ¿Vale? Sí. Y le puedes dar así una semana de vacaciones, que visite otros pisos. A la pobre. Mira, más ideas que vamos a hacer en cuanto salgamos de casa, por ejemplo, ir a visitar a la persona que sabe hacerme las guarradas que me gustan, eso lo voy a hacer yo, el del kebab de mi barrio, ese, vamos, cuando te vea entrar por la puerta va a decir, sea lo que viene, quiere rollo, pues toma, rollo ahí con grasillas, sí señor. Y mira, otra cosa que haremos cuando podamos salir de casa, esto es una idea muy buena, buscar un piso con terraza. Que la próxima cuarentena no te pillen bragas. Sí, es verdad. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Bueno, voy a terminar. En estos días estamos viendo todo tipo de mascarillas. Sí. Pero hay una mujer de Utah, en Estados Unidos, que ha sido bastante original. Ella se llama Mindy Vincent y ha fabricado una mascarilla, pero con una utilidad extra, la de mantener la distancia. ¿Por qué? Porque la mascarilla lleva un estampado de penes chiquititos, chiquititos. Por eso, si alguien le dice, ¡uy, tu mascarilla tiene penes!, pues Mindy ya sabe qué contestarle a esa persona. Si los ves es que estás demasiado cerca de mí, así que atrás, atrás. Me lo imaginaba, sí, señor. Lo malo de esa mascarilla, ¿sabes qué es, Lucía? A ver, ¿cuál que te la pones y se te queda cara de capullo. Sí, claro, va impreso ahí, claro. Lo que sí se me ocurre es un eslogan para vender esta mascarilla. ¿Qué pasa? Mascarilla de penes, acércate si tienes huevos. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Son las 9 y 16 minutos de la mañana. Ya sabes que desde el pasado lunes y mientras dure el estar confitados en casa, acabamos a las 12 de la mañana. Eso, sí, señor. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahí te quiero ver, al otro lado de la radio, de la app o del teletexto, desde donde nos esté escuchando. Sí, sí, sí. Pero hay que decir algo, Sayago Lucía, vamos a ser sinceros con nuestra gente. Hay que decir que esas dos horas extras de programa que hacemos cada día no lo hacemos nosotros solos, sino que también necesitamos la colaboración del personal que está al otro lado de la radio. Claro. Y entonces, yo voy a proponer un tema, que luego a partir de las 10 me llames, te pongas en contacto con nosotros a través del WhatsApp 647-339966 y me digas lo más loco que has hecho en estos días para combatir el aburrimiento de estar en casa y tener más tiempo. Cuidado, lo más loco que has hecho para combatir el aburrimiento. Cuidado con la pregunta, pirata. Yo creo que nos podemos reír un ratito, Sí, pues yo creo que sí. Yo creo que nos podemos reír un ratito con lo que nos va a costar nuestra gente. Lo más loco que has hecho en estos días para combatir el aburrimiento. Ya sabes, a través del WhatsApp, te pones en contacto con nosotros y nos lo cuentas. 647-339966. Son las 9 y 17 minutos de la mañana y es miércoles. Esto no hay quien lo pare. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. Las 9 y 26 minutos de la mañana en este miércoles 15 de febrero. Gracias por estar ahí. Buen de día. De abril, pirata. Uy, de febrero. O sea, es que estoy... Mira, me está sonando el teléfono, estoy esperando un Segur. Me está sonando el teléfono, estoy a 50 cosas ahora mismo. Pero bueno, en cualquier caso, también estoy flipando porque no sé quién de los dos ha sido, si Sayago o Lucía, pero me han mandado un vídeo de unos tíos africanos bailando con un ataúd, pero no entiendo, no lo entiendo. ¿Eso de qué va? Es cuéntaselo buenísimo. Tú, Lucía. Cuéntaselo tú, que esto es muy viral. Sí, es un fenómeno justo viral de los porteadores de ataúdes de Ghana. A ver, realmente en Ghana, en África, es habitual celebrar los funerales de manera festiva. Pero eso sí, solo cuando el fallecido es alguien mayor de 60, ¿no? Que se celebra, digamos, realmente que haya vivido mucho. Entonces, el ataúd lo llevan entre varios porteadores mientras hacen bailes. Y entonces van así, bailando con el ataúd. Cuesta 140 euros el funeral. Allí es un funeral dinero de este tipo. Pero ahora ya entiendo algo, claro. Claro, se entonces, utiliza para como meme, ¿no? Eso es, han hecho memes. Muy divertidos. Claro, cuando ocurre algo, algún reto así difícil y tal, aparecen los porteadores estos, los del ataúd bailando, después al final como que te vas a palmar. Y es que, claro, alguien gana cuando haces algo peligroso, se dice, estás firmando un cheque al porteador. Cada mañana, Rock y diversión en Rock FM con El Pirata y su banda. 10 y 24 minutos de la mañana. ¿Qué es lo más loco que has hecho para combatir el aburrimiento que posiblemente te pueda atenazar en estos días? Tengo en el teléfono a Raquel Cerezo desde Canet de Mar. Raquel, buenos días, bienvenida a Rock FM. Buenos días. Oye, hola. Sé que te has hecho rastas en el pelo para combatir el aburrimiento. ¿Sí? Estaba un poco aburrida en casa, claro, como todo el mundo. Y bueno, tenía en la cocina unas botellas vacías de restos que me habían quedado de alguna fiesta en casa. Entonces, pues, esa combinación con un tutorial de YouTube de rastas y demás, pues al juntarlo todo, me lié a hacerme rastas. También pensaba que se iba a acabar el mundo. Claro. Yo no sabía cuándo íbamos a volver al trabajo y demás. Pensaba que sería más tarde aún. Pero bueno, total, que me empecé a hacer las rastas. ¿Sí? Y ahora pues llevo casi más de la mitad del pelo enrastado. Sí. Madre mía. Escucha, y... Lo único, ¿sí? Claro, mi jefe no lo sabe. Y soy recepcionista. Bueno, estoy atendiendo al público. Gente. Supongo que, claro. No sé si me estará escuchando, pero supongo que... Sí, hola Raquel, que lo soy tu bien, jefe. No me quedaré sin trabajo. ¿Has oído, Raquel? ¿No has oído? Que soy tu jefe, ¿cómo? Raquel. Que soy tu jefe, Raquel, que te estoy escuchando. Sí, ¿no? No, yo creo que me colgaría directamente ya. Oye, pero escucha, entonces Raquel, digamos que es transitoria la situación de tus rastas. Bueno, tendría que salir a la calle algún día. A ver cómo reacciona el mundo. Bueno, cuando haga la compra. Sí, no, pero bueno, es que también tenía unas tijeras en casa. Sí. Pero acabaron su vida útil. Entonces tendría que ir a la calle cuando haga la compra. No. Encontrar unas tijeras. Porque ahora mismo. Comprar unas tijeras. Si me las quiero quitar, pues ser qué faena. Estamos empezando a tener problemas con tu llamada, Raquel. Una cosa, ¿cuánto tiempo te lleva hacer cada rasta, más o menos? Pues. Oye. Bastante. A ver, tengo algunas que son pelo y otras que son postizas. Entonces, las que pueden estar media hora. Oye, se pira la llamada, qué pena. Sí. Raquel, qué pena. De verdad que nos gustaría tener muchos más detalles de la historia que estás contando, pero las comunicaciones no son favorables. En cualquier caso, sí que es una buena manera, como tantas miles o millones de otras, de matar el aburrimiento, ¿no? Sayago, ¿no, Lucía? Sí, no, y que nos mande, vamos a pedirle a Raquel que nos mande una foto cuando se corte las rastas, ¿no? Sí. Por cierto, en este confinamiento los tutoriales de YouTube están haciendo mucho daño, ¿eh? Sí, es decirlo, porque hombre, nos estamos metiendo todo con los tutoriales ahí, hacer cosas. Pues mira Raquel, pirata, ojo, mira Raquel, con youtuber. Sí, claro. Sí, es verdad. Yo el otro día estuve mirando un tutorial que me mandó Sayago precisamente para utilizar un trípode que me han regalado para hacer fotos aquí en casa. Sí. La verdad es que, sinceramente, me vino bastante bien. Bueno, bien. Pues le mandamos un besazo a Raquel y nada, que siga con su rasta. Ya nos mandará una foto del antes y después, como los anuncios. Antes y después del confinamiento. Y ahí veremos las rastas y las no rastas de esta oyente nuestra, que insisto, se llama Raquel Cerezo y nos llamó desde un sitio precioso que yo conozco, que se llama Canet de Mar, que además Canet de Mar acogió a uno de los primeros legendarios festivales de rock que hubo en este país. Además lo hacían en doble, sí, haciendo festivales, fíjate, porque en aquellos tiempos se llamaba mucho la cançó, lo que se llamaba la cançó, que fue el movimiento de cantautores catalanes. Sí, y entonces hacían un festival que se llamaba Canet Cançó y Canet Rock. Y entonces, sí, festivales antológicos, legendarios y, por supuesto, históricos. Raquel, un besazo de toda la banda. Buenos días. En Rock FM, El Pirata y su banda. Bueno, son las 10 y 48 minutos de la mañana. Déjame que te diga una cosa. La filosofía estudia el conocimiento. A Sayago ya le conocemos. Ya le conocemos desde esa visión que tiene él de ver las cosas desde el punto de vista de uno nacido en Manoteras. Bueno, sí. Pero esta es mi forma, la forma que tengo yo de ver la filosofía. Y sobre todo por eso, porque todavía no me conocéis al 100% pirata. Y no, si no, fíjate lo que te digo. A ver. Fíjate. Si los Vengadores en lugar de americanos fueran españoles, ¿sí? Se llamarían los rencorosos. Los rencorosos, directamente. Aquí Vengadores hay, pero rencorosos... Más. Aquí la guardamos. Somos más que la Marvel. Sí, Lucía, vamos, ya te digo yo. Mira, más filosofía, mira. Si el médico te quita la cerveza, las gambas y el jamón, aprende la lección y que sea la última vez que vas a la consulta con la bolsa de la compra. O sea, es que es así, pues claro, vas a ir pues eso, con todos los odoritos y claro, el médico pues se queda con la compra. Bueno, más filosofía porque dice así, ni Black Friday ni nada, el mejor descuento, el de la final de la Champions con el gol de Ramos, eso sí que fue un descuento. En Rock FM, El Pirata y su banda. Mira qué hora más graciosa tengo ahora mismo en el reloj. Las 11 y 11. En este martes, perdón, miércoles 15 de abril. Aquí seguimos, El Pirata y su banda, en directo del todo desde Rock FM. Antes, Sayago Lucía, hablábamos con una oyente nuestra de Canet de Mar. Sí, Raquel. Raquel, ¿sí? Efectivamente, Raquel, que nos contaba lo que estaba haciendo para luchar contra el aburrimiento. Y sí, estamos pidiendo llamadas en ese sentido. Cuéntanos, cuéntanos qué haces para luchar contra el aburrimiento en estos días de confinamiento. Mira, lo más loco que te ha dado por hacer. Lo más loco. Sí, mira, señor, yo por ejemplo, ¿sí? he hecho la declaración de la renta antes de tiempo. ¿A lápiz? ¿A lápiz o a boli? Sí, o sea, normalmente a carboncillo lo dejas todo para el último día, pues fíjate lo que ha hecho el confinamiento conmigo. Es que yo me acuerdo que mi padre lo hacía lápiz, la declaración de Hacienda, me acuerdo con él haciendo la lápiz y sí. Para borrar los errores, poder borrarlo. Claro, sí. ¿Qué pasa? Recordado eso. Ah, pues nada, vas a tener Hacienda en la puerta de tu casa de un momento a otro, Lucía. Lo sé. Eso te pasa por lista. Por loca. Qué fuerte. Bueno, pues nada, cuéntame lo más loco que has hecho para luchar contra el aburrimiento en estos días de confinamiento al WhatsApp del programa, al de siempre, 647-339966. En Rock FM, El Pirata y su banda. Rescatando la power ballad de Scorpion, este Loving You de su álbum Love First Thing, comenzaban los grandes, los magníficos tiempos para los alemanes, que está claro que todavía no han parado. Bueno, son las 11 y 23 minutos de la mañana. Estamos preguntando hoy a nuestra gente que nos cuente a través del WhatsApp, 647-339966, qué es lo más loco, lo más arriesgado, lo más osado, lo más difícil, lo más bizarro. Sí. Lo más suicida que han hecho para huir del confinamiento. Y alguien me llama y me dice, yo lo más osado que he hecho, lo más arriesgado ha sido llevarle la contra a mi mujer. ¡Ay, wow! Pues posiblemente sea las cosas más chungas, ¿eh? Ojo, ¿eh? Tenemos ¿a quién se le ocurre? Tenemos héroes al otro lado de la radio. Y en el teléfono tengo desde Guipúzcoa, desde Urnieta, a Ernesto. ¡Buenos días! ¡Buenos días, pirata! Bienvenido a Rock FM, Ernesto. Gracias por llamarnos y gracias por escucharnos, chaval. ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien. Oye, ¿qué es lo más loco que tú has hecho en estos tiempos de confinamiento para pelear contra la monotonía? Pues nosotros tenemos que pelear con tres fieras que tenemos en casa. Y lo más loco ha sido arrancar una puerta de una habitación, bueno, arrancar, soltar y usarla de chirristra. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? De chirristra. ¿Eso qué? ¿Eso qué es? Joder, pues para que se tiren los niños, no sé cómo. ¡Ah, un tobogán! ¡Un tobogán! Ah, vale, una rampa, vale. ¡Un tobogán! De chirristra. Yo no lo había oído nunca así. Yo creo que lo más loco que has hecho, Ernesto, es tratar de enseñarnos a nosotros cómo se dice tobogán en euskera. Ah, ¡qué bueno! Bueno, ¿puedes repetir? ¿Puedes repetirlo? Chirristra. Chirristra. Vale. Los chirristras de toda la vida, Sayago, es que parece mentira. Claro. Es que están un poco viajados estos de la banda, Ernesto. ¿Sabes? No saben. Fíjate que no saben lo que es un chirristra. Bueno, y los críos se lo deben estar pasando bomba, ¿no? Bueno, sí. Me han pedido que la ponga más de un día. Claro. La han visto el primero y han dicho ya para siempre. ¿Y cómo te dicen? Venga, ponnos la chirristra, ¿no? Sí. Claro. Pero el mayor... Así es, dime. Ahí está. La chirristra. La chirristra, claro. Oye, sí, ahí va, que se corta ahí. Vaya mala suerte que estamos, vaya mala suerte que estamos teniendo, Sayago, Lucía, hoy con sí, las llamadas. Arranque, sí, el arranque es bueno, el arranque es bueno, pero luego parece que es que no estamos pagando la cuota. Va decayendo, sí. Sí, que nos cortan la llamada. En cualquier caso, sí. Ernesto desde Urnieta nos ha contado pues qué es lo que más loco ha hecho en este confinamiento. Eso. Una chirristra. Impresionante. Yo me quedo, se va a quedar sin puertas en la casa. Sí. Yo me quedo con lo de la chirristra. Gracias, Ernesto.